tus ojos de ayer. Buenas tardes, estamos en el volantín del barrio chino de Radio Cartón. Estamos por iniciar este programa y la idea es que van a estar aquí con nosotros algunos compas como Lorena Baker, Temoc Saucedo, Anaís Blues y Luis Ramos. Ellos pertenecen a editoriales distintas y traen pues una revista y algunos libros de su editorial que se llama La Tinta del Silencio. Ellos vienen a presentar a La Francachela, El Fulgor de la Estrella Negra, homenaje a David Bowie, que es una antología de minificciones de la colección Gato Azul. Esto en cuanto a la editorial Tinta del Silencio. Y también viene Temoc Saucedo a presentar los libros Fantasmas contra los Vampiros Multinacionales, una utopía realizable narrada por Julio Cortázar, y El Aneurisma del Chico Punk, volumen 1, de Renzo Podesta. Él es de ediciones A Mí Me Vale Verga. Y como les comentaba, ellos serán pues el plato de los invitados que vienen a la Francachela el día de mañana a partir de las 8 de la noche, que vamos a inaugurar esta fiesta de cartoneras, este festín de ediciones independientes, a la par de también de otros eventos que se hacen en el tiempo de la FIL. Ellos vienen a participar hoy, mañana viernes, iniciamos con la inauguración y también se presentará el fanzine de Los Locos Llegan Solos, el número 15, dedicado a la facción literaria de la deslealtad, y también la presentación del libro Cartoneros, Señores, Vengo a Cantarles, 19 corridos y un paso doble, de Roberto López Moreno, que presenta Israel y es de la editorial El Viento Cartonero. Bueno, pues ya están por acá, pero vamos a mandar una rolita que se llama Drunk Again. Esto está de alguna manera recetado por el audioterapeuta Pavel Naikame, que nos acompaña ahora en los controles. Y regresamos ya, que estemos aquí instalados, estaremos puestos y dispuestos a tirarles un choro con los invitados. Yeah. Estamos de retache aquí en el volantín del barrio chino de Radio Cartón y estamos hablando precisamente de esto que nos acontece el día de mañana, que es el viernes 24 de noviembre, en la banqueta de la Rueda. Vamos a inaugurar lo que son las Francachela Cartonera en su edición 2017. Y está con nosotros Luis Ramos, Anaís Blues y Temoc Saucedo. Ellos vienen del Chilango, de acá de la Ciudad de México, pues a presentar sus editoriales y también, pues, en especial algún libro, pero que pues traen una variedad también interesante que ya, bueno, pues platicaremos sobre esta oferta que nos van a presentar. Y bienvenidos, muchachos. Gracias, carnal. Muchas gracias por invitarnos. Y pues vamos a empezar por La Tinta del Silencio, ¿no? Okay. Platícanos un poco sobre el proyecto y qué es lo que vamos a tener acá en la Francachela. Bueno, La Tinta del Silencio nació en Chiapas. Es una editorial que ya llevamos 6 años trabajando. Ahorita estamos radicados en el DF y manejamos principalmente colecciones de minificciones, de poesía y de ensayo y narrativa breve. Pues bueno, aquí en la Francachela Cartonera vamos a presentar el libro de El Fulgor de la Estrella Negra, que es un homenaje a David Bowie. Es un libro que se hizo a través de una convocatoria en redes sociales, principalmente Twitter, y son minificciones en torno, pues, a este personaje de la música y, pues bueno, también actor y pintor, y pues bueno, es un referente de nuestra cultura, que es David Bowie, obviamente. Y pues bueno, en este libro participaron más de 92 autores y los cuentos pues también son casi, ¿cuántos, Anaís? 205, recibimos en total, fueron 3 días que recibimos este material en Twitter. La convocatoria en este caso solo apareció en esta plataforma, porque el proyecto salió también en coedición con la revista Penumbria, cuyo director nos apoyó, que es Miguel Lupián. Y bueno, entre los editores de La Tinta y Penumbria fue que se seleccionó todo este material que se recibió entre el 8 y 10 de enero de este año. Y pues sí, afortunadamente pues tuvimos una muy buena recepción y este es el fruto, ¿no? del libro que vamos a presentar justo mañana. Sí, también veo que traen otro tipo de libros que son también de colecciones distintas, ¿no? ¿Esto en qué implica este tipo de publicaciones? Pues bueno, traemos una colección nueva que salió apenas este año. Es una colección llamada La Nave Insólita. Está dedicada a la narrativa breve. Ya hemos publicado 4 títulos. El primero es Los libros y la noche de Andrés Galindo. Brevedades infinitas de Marcia Ramos es el segundo. Facebookeo y luego existo es el tercero, de Angélica Santa Olaya. Y el cuarto número es Mínimos deleites de Dina Grijalva. Es una colección dedicada, pues bueno, a la narrativa breve, como ya había dicho, y son autores que están escribiendo pues, hoy, ¿no? Son autores muy, algunos muy conocidos ya, que ya tienen renombre, ya han publicado algunos libros, y otros que pues, es su segundo o tercer libro que han publicado. Y es una edición artesanal, hecha totalmente a mano. Las portadas están hechas en serigrafía y la encuadernación es artesanal. Bueno, es la colección más reciente que estamos manejando. Tenemos otras colecciones de poesía, también otra colección de narrativa de microficciones, que es un libro objeto en forma de acordeón, que, pues bueno, si ustedes lo vieran, es como un formato de agenda de estas de bolsillo de los 90s que usábamos antes de tener celulares y que, pues bueno, cada digamos doblez del acordeón viene un cuento distinto, ¿no? En general son como 18 cuentos que vienen, o microficciones que vienen en este formato. Microficciones porque son menos de 50 palabras los que caben, y de esta colección ya llevamos 9 números. Entonces es como nuestro pues bueno, nuestra colección más breve, ¿no? De ficción. Y otra colección de poesía que se llama Andamios, que también por aquí traemos otro libro de Cecil Collins que se llama Sipófene. Igual es una colección hecha artesanalmente, ¿no? De serigrafía y encuadernación artesanal. Les quería preguntar un poco sobre el precio de este tipo de libros, más o menos el valor. Este que parece agenda, que es muy pues manualito, ¿no? Se lo puede traer en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, este libro, ¿qué precio tiene? Bueno, en general lo que tratamos es justo de dar precios muy accesibles. O sea, el más caro de los libros que tenemos está en 100 pesos. Y en este caso, el libro que menciona de la colección Minitauro, que es el más pequeño, pues está en 40 pesos, ¿no? Pero pues el trabajo que tiene pues es serigrafía, todo es encuadernación artesanal. Y por ejemplo, los de la colección de Gato Azul, que es de música, que en este caso, por ejemplo, el más reciente es el de El Fulgor de la Estrella Negra, homenaje a David Bowie, pues ese está en 60, ¿no? O sea, tratamos de que, pues sí, dar precios que realmente pues no afecten tanto, que puedan llamar mucho la atención a los nuevos lectores, y pues que los formatos se puedan llevar a cualquier parte, ¿no? También que sean muy, muy cómodos para la lectura, ¿no? Entonces es pues un poco la apuesta, ¿no? Que tenemos nosotros como editorial, un poco con este espíritu que nació, ¿no? El proyecto como cartonero. Entonces, 2 años sacamos libros cartoneros y a partir de eso hemos ido, ¿no? Desarrollando otros formatos, pero siempre con esta premisa de que los libros sean pues accesibles y también con una gran calidad, ¿no? Tanto en el la formación como en la cuestión del diseño, ¿no? Visualmente que sean muy atractivos y pero bueno, al mismo tiempo que sean accesibles, ¿no? Sí, bueno, ustedes es la primera vez que vienen a Guadalajara a traer la editorial, pero ahorita ya vienen de hacer ahí un contacto y es interesante pensar que si no pueden venir a la presentación o no los topan por estos días que van a estar, los pueden encontrar en algún lugar aquí en Guadalajara, ¿no? Pues sí, bueno, un poco esta es la premisa, ¿no? De que, bueno, pues ir abriendo brecha, ¿no? Tener también ya estos puntos de venta en provincia. En la Ciudad de México, pues sí, ya tenemos varios puntos de venta, afortunadamente, también en Chiapas. Y ahorita penitas, acabamos de tener ya un punto de venta en Tijuana. Y bueno, pues sí, esa es la intención, ¿no? Al menos ahorita tener 2 puntos de venta en Guadalajara, que sería en este caso La Pasajera y pues La Rueda, ¿no? Que consideramos ahorita ya tener ahí pues que estos, bueno, que aquí la banda de Guadalajara pues tenga esta posibilidad de conocer nuestros libros, nuestras propuestas, ¿no? En estas nuevas colecciones y sobre todo, ¿no? Que conozcan nuevos autores, nuevas formas de producción, ¿no? Actualmente está dando en México, ¿no? Y pues a ver qué les parece, ¿no? Los libros que hacemos. Sí, y bueno, pues también nosotros venimos aquí como invitados también a esta francachela cartonera. Es la primera vez que vamos a participar y bueno, nos da gusto también que haya eventos de este tipo, que inviten a editoriales también independientes, que bueno, estamos empujando mucho también para que se abran estos espacios, ¿no? Tanto en el DF, que ya los hay, pero en provincia supongo que es un poco más difícil, ¿no? Abrir espacios para las editoriales independientes. Entonces también, pues bueno, te agradecemos la invitación a esta. Sí, bueno, yo por parte de La Rueda y de la francachela, los libros van a estar expuestos y a venta también el día domingo y lunes, ¿no? Como parte de la oferta que vamos a colocar de todas las editoriales que vienen a la francachela, pero que algunos, como ustedes, se van a quedar ahí como fondo para si quieren después adquirirlos, o incluso el domingo o el lunes, que va a estar así como abierto a estas editoriales, pues venga la raza a la rueda a comprarlos, pero también van a quedar ya ahí como para otra ocasión, ¿no? Y también este está con nosotros Temoc, pero vamos a echarnos una rola, Temoc. Y nos la echamos, con el Toncho, ¿no? Esta de Lalo Optimista, y regresamos. Pavel, muchas gracias. Estamos aquí de retorno en el volantín, y en estas vueltas y vueltas y vueltas ya se subió Temoc. ¿Qué tal, Temoc? Bueno, chupados. Pues Temoc también viene a hacer una presentación, bueno, dos, ¿no? El fulgor de la estrella negra, homenaje. Ese es Tinta. Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable narrada por Julio Cortázar, y el aneurismo del Chico Punk, volumen 1, de Renzo Podesta. Simón. ¿Y sobre qué trata este del Fantomas, la amenaza elegante contra los vampiros? Es un desmadre harto interesante, porque en los 70s Julio Cortázar recibió en sus manos, no sé por qué medios, yo creo que la compró, una revista de Fantomas en la que curiosamente salía él como personaje. Fantomas se editaba en México y lo hacía el dibujante Víctor Cruz, y el guionista era Gonzalo Martré, que ese carnal pues es famoso acá en el medio escribidor, porque durante muchos años llevó una revista satírica que era La Avispa Roja, que después fue La Rana Roja, y vamos, cotorreaba en los bajos mundos, y era dueño de un hoyo funky. Ahorita tiene 80 y pito años de edad y sigue siendo pachuco de primera línea y todo el desmadre, es de la banda. Entonces, él era el guionista, incluso cuenta Víctor Cruz, el dibujante, que los guiones llegaban... Cuando Fantomas viaja en el tiempo, debes de darle un efecto como que te echaste dos ácidos. Y así eran los guiones. Julio Cortázar se encuentra con este texto, bueno, con esta historieta, y decide que debe de hacer un cuento basado en esta historieta. En la historieta, los vampiros multinacionales están quemando libros para que la gente sea ignorante y no pueda exigir sus derechos y no se empiece la revolución mundial y la chingada. Entonces, en su historia, Fantomas empieza a luchar no solo contra esta secta de personas que se dedican a quemar libros, sino contra las grandes multinacionales que se dedican a lo mismo, pero por otros medios. Y bueno, ese libro, ese cuento, salió publicado en el 70 y madres por el Excelsior, y salieron 20,000 ejemplares más o menos, pero los distribuyeron en toda Latinoamérica. Entonces hay muy poca banda que yo conozca que tiene el ejemplar original. Y como Cortázar se dio sus derechos a la lucha anticapitalista, dije, bueno, no creo que haya pedo en que uno saque unos 30 ejemplares y los distribuya de modo autogestivo, pues para seguir en este pedo de existir contra, vamos, tratando de resistir contra el capitalismo que nos trata de joder. Entonces decidí sacar esta edición. La bronca y la cuasi sorpresa es que está en coproducción Ediciones A Mí Me Vale Verga con una editorial de Ciudad Neza que es Ediciones Son del Barrio. Entonces ya nos juntamos y es Ediciones A Mí Me Vale Verga Son del Barrio. El problema es que ellos iban a poner las imprentas y no nos pusimos muy chido de acuerdo, así que tuve que sacar un ejemplar único para no quedar mal, que lo que yo propongo es que una vez terminado, o sea, sea mañana mismo, en el momento de la presentación, pues más bien pase a subasta porque van numerados y sería el ejemplar número 001. Y la idea pues es, no sé, empezar la subasta a un precio bajo para, pues, aunque sea recuperarlo de la tinta. Sí, pues está interesante. Yo lo estoy aquí checando. Ah, es que todo está color, entonces sí, es un pedote. Esa es la una de las broncas, ¿no? Y está, bueno, pues es un modelo o un objeto, ¿no? Un libro objeto muy interesante, ¿no? Por la forma incluso en que se va a leer, ¿no? O la forma en que lo vas a tomar en tus manos, ¿no? Que no es como un libro usual, ¿no? Que normalmente, uh-huh, pues se lee de una forma y tiene otra, sí, ¿no? La idea es que sea como libreta de reportero, se lee de abajo hacia arriba. Bueno, no de abajo hacia arriba, más bien las hojas se... Ajá, sí. Sí, el ojeo es de abajo, sí, hacia arriba. Sí, entonces, pues, ya saben, lo digo, los que caigan acá, tráiganse también un varo porque se llevarían el primer ejemplar, ¿no? de este libro, Fantomas, la amenaza elegante contra los vampiros multinacionales. ¿Y el otro libro? En sí pienso hacer trampa porque como nunca había presentado más libros de la editorial, pues haré honor al nombre de la editorial A Mí Me Vale Verga y trataré de presentar todo lo que pueda en la media hora que tengo. Lo que está programado es presentar una historieta argentina de Renzo Podesta, es El aneurisma del chico punk. Esta historieta está en un formato mucho más grande, está en tamaño carta, justamente pues para que se pueda leer chido y sin broncas, ¿no? Y bueno, esta historieta fue la primera con la que empezó la editorial. Tiene 2 años de vida y sinceramente pues nada más saqué 3 ejemplares. Ahorita tendrían ejemplar 4, 5, 6, del 4 al 8, que es lo que estaríamos moviendo por acá. Todos los números de esta editorial van numerados, pues nada más por hacerle al cuento, porque la neta, pues, las últimas es lo mismo tener el 15, el 20, el 1, lo que quiera, ¿no? Pero igual... uno puede darse un taco más chido si dice yo tengo el primer ejemplar de algo. Sí, exacto. Esto tiene que ver también acá con la banda que sí de repente le gusta la onda del fetiche, ¿no? De valorar pues más los libros en el sentido también de objeto y que sean parte de esto, de una colección que luego este tipo de ejemplares o de publicaciones que se convierten en documentos, ¿no? Para luego tener una relatoría o una relación más acerca de los movimientos literarios, de los movimientos sociales o culturales, pues es muy chingón eso que dices, ¿no? De repente tener el ejemplar 001 o el ejemplar firmado por el editor o por uno de los autores. Y esto que de repente, pues yo que me he estado metiendo al mundo del libro usado y de colección, pues sí hay mercado también, ¿no? Y es muy chido. Y hablando así en general de las editoriales independientes y de estos nuevos públicos o de estos nuevos lectores y de toda esta raza, pues sí, las francachelas también tienen ese objetivo, ¿no? Entre conocernos los que hacemos libros y conocer a los que nos leen, ¿no? Y igual los lectores pueden conocer a los autores y a los editores. Y se da también este rollo matrimonial en donde se encuentran de repente un autor no editado con un editor que lo anda buscando, ¿no? Y esto es parte también de esta fiesta, que también es un encuentro de estos personajes, ¿no? Simón, bueno, algo que quería comentar es que otro de los libros que presentaré, si el tiempo me alcanza, y espero que así sea, es de un carnal de aquí de Guanatos, Gabriel Benítez. Escribió un cuento en el 2001 que consideré para un tributo a Philip K. Dick, y por lo que tengo entendido, como que el cuento quedó perdido en el tiempo y el espacio, pero está muy chingón, entonces lo rescaté. Y también presento un libro de Roberto López Moreno, que hizo en los tiempos en que estaba en el colectivo Tepito Arte Acá. Es un libro de poemas en albur, está muy polisémico. Y la idea de la editorial, más que otra cosa, es hacer reediciones. Porque precisamente hay como libros que salieron con tirajes cortos o que es difícil de encontrar o cualquier pedo de estos, pero que vale la pena difundir, aunque sea entre la banda. Entonces, 30 ejemplares más en el mundo que alcancen para la banda, pues creo que está correcto el desmadrito. Sí, es neta, ¿no? Porque luego sí sucede que hay quienes hicieron ahí su poemario o algo leve, y la neta, para cierto tipo de escritores nunca hay foro, ¿no? Sí, y siempre hay que hacerlo, ¿no? Yo tengo un cuate que le hicimos el 6 y cuando nos vio haciendo cartoneras nos dijo, Simón, aunque sea en cartón, pero no hay que dejar de publicar, ¿no? Y la idea de quien escribe, pues también en mi caso es eso, ¿no? Pues poder soltar lo que uno hace y que pues le llegue a quien sea, ¿no? Y igual a veces rolan de mano en mano y se van leyendo y luego sigue el otro y así, y es muy interesante. Y qué chido que de repente llegan estos trabajos a manos de gente que puede realizar otra edición, ¿no? O sea, o que puede encontrarse a alguien que le puede hacer 1,000 ejemplares, pues también estaría chido, ¿no? Simón. Pues, ¿y qué expectativas tienen en esto de las francachelas? ¿Qué piensan que va a pasar? Pues bueno, sobre todo el encuentro, como dices, ¿no? Con el público, acercarnos nosotros como editores tanto pues, a nuestros lectores y acercar a los autores con los lectores, acercar los libros. Esa es nuestra expectativa, más que pues, vender y, ¿no? Y llevarnos un recuerdo, ¿no? Así chido de acá, pues eso sí, pero pues más bien es eso, juntarnos como decías, ¿no? Las editoriales, los editores con nuestros lectores, que es lo principal que nosotros estamos apostando, ¿no? Nosotros hacemos los libros para ellos, ¿no? Y queremos mostrar nuestro trabajo, que se conozca y de ahí pues que se difunda, que alguien compre un libro para nosotros, pues ya es algo chido y que lo tengan aquí y se va a ir difundiendo de mano en mano, de que mira, esta editorial pues ya la puedes conseguir aquí en tal librería o en tal lado. Y pues así se va a ir pues haciendo más, ¿no? Más el público entre los que amamos los libros, ¿no? Las ediciones, ya aunque sean Sí, se difunde como enfermedad venérea, ¿no? Nos llamamos a todos sus amigos a los amigos de sus amigos, y así. Hasta que ya te vuelve a caer otra vez. Ajá, sí, el mismo chancro. Que si hiciera, si era el mío, cabrón. ¿Cómo ves, Anaís? Pues yo creo que aparte de esta formación que te dio de público, que justo es lo que yo considero como lo más importante, ¿no? De estos eventos, ¿no? Como la francachela cartonera, que pues de alguna manera hacen consciente a personas que a lo mejor no se consideran como lectores. Y sin embargo, al ver estas nuevas posibilidades, ¿no? De lecturas, de de estos autores que de alguna manera están en el under, ¿no? Pero que pueden darle a estas personas, ¿no? Algo que los motive, ¿no? Para y que los haga reaccionar, ¿no? En estas obras, ¿no? Pues ese es el lado. Y otro, pues también creo que muy importante es esta red, ¿no? Que se va formando entre editoriales independientes, ¿no? Este circuito, ¿no? Inclusive que se va dando en tanto en provincia como en grandes ciudades, ¿no? Como aquí Guadalajara, que que va permitiendo, ¿no? Este acuerpamiento, ¿no? Entre editores independientes. Y pues sobre todo aprender, ¿no? Yo creo un poco, ¿no? De qué es lo que se está haciendo en otras editoriales, ¿no? Conocer todos estos procesos de producción que cada uno de estas editoriales va armando, ¿no? Su propio camino, ¿no? Y pues bueno, en este caso nosotros como editorial, pues sí, y como editores, pues sí vamos aprendiendo mucho, ¿no? De pues estos aciertos y desaciertos también, ¿no? De que como por dónde podríamos también un momento dado nosotros generar, ¿no? Nuevos libros, nuevas formas de presentar, ¿no? Y usar materiales nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es lo que a mí me interesaría de manera personal, todos estos nuevos libros que se están dando, ¿no? Porque, bueno, aparte, pues, como editores somos muy, muy de leer, ¿no? También de estar consumiendo literatura nueva. Y, pues, estos son justo los... Yo creo que de alguna manera esos son los libros del futuro, ¿no? Son los que están en el under, pero que dentro de 50 años van a ser los coleccionables, los que pues son ediciones limitadas, ¿no? Y que son los autores que justo estaban proponiendo cosas que valían la pena, ¿no? Y no lo que se está publicando tal vez ahorita como bestseller, pero que dentro de 10 años no sirve para nada, ¿no? Y son autores olvidados, que no funcionaron, ¿no? Okay. Sí, es muy interesante todo este rollo, porque a mí me parece que la imaginación también de repente no tiene límites, no se acaba. Yo veo estos libros objeto, ¿no? Que los entendemos, pues, al final de cuentas no dejan de ser libros, pero estas posibilidades que genera la creatividad o la imaginación, uh-huh. Te sorprende, ¿no? De cómo de repente en cualquier parte o de cualquier forma sale un libro, y la forma también en que se van generando estas redes para poder llevar los libros o que los libros tengan un camino, ¿no? Uh-huh. Y también pensar en que sí existe el público de este tipo de lectura, de este tipo de libros, y que cada vez es más amplio, ¿no? Porque también cada vez hay más espacios de venta o de intercambio o de trueque, como se genera, porque esta es una nueva manera de ver también el intercambio en el sentido de las economías solidarias, de poder cambiar un libro por otro, ¿no? O de poder entender que el libro también es dinero, en el sentido de que puedes comprar también un artículo hecho por otro compa o por un servicio que te puede brindar, o un adorno para tu casa, una reparación de la lavadora, ¿no? Una chela para, ¿no? Sí, desde luego, el toque, pues, ya, el pan de Juan Prado, ¿no? Y esto es muy interesante, porque el hecho de conocernos, de mirarnos, ¿no? Y entender que todos tenemos una labor distinta, aparte del trabajo normal, convencional que llevamos, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos este otro espacio de ocio, de creatividad, de lujo, de entendimiento con el ser humano, porque estos libros eso es lo que son, ¿no? También, ¿no? Esta parte de hacerlos con las manos y no con máquinas, ¿no? Uh-huh. Y que podemos entender que el productor directo se lo entrega al consumidor último, ¿no? No hay una red de distribución, de mercado, de librerías, de gente vampira, ¿no? Que está saqueando, pues, ¿no? El precio o el costo de los libros para su beneficio, ¿no? Y esto es muy interesante en estos festivales o encuentros. Sí, y bueno, precisamente sobre eso platicábamos hace un rato con otro librero, que, bueno, eventos como la FIL, ¿no? Que, pues bueno, traen editoriales grandes, que son los grandes consorcios, puedes encontrar, pues ahora sí que libros de todas partes, pero son la misma literatura, a veces es literatura, pues que no te va a dejar algo chido, ¿no? Son bestsellers de los, o los youtubers, o sea, todo lo que se está vendiendo, que sería como pues, ver una telenovela, ¿no? Pero te están diciendo, lee, ya leíste un libro, o al menos ya, ¿no? Pero no importa lo que leas, ¿no? Sino que leas, es lo que muchos y que dicen, además, ¿no? Lo puedes conseguir en cualquier lado, cualquier día, ¿no? O sea, claro. A final de cuentas, sí, están en Gandhi, están en el sótano, están en el tianguis. Hay una onda bien chida, pues, que yo veo como un resorte, ¿no? Como si el resorte tiene dos puntas. No, y hace, digo, estamos ahorita cotorreando con un compa que se llama Patrick O'Hare, que él viene de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Uh-huh. Que sí. Uh-huh. Bueno, pero el pinche rollo es este, ¿no? De que de repente instituciones de otros países, de otros niveles de educación, se están fijando mucho en los nuevos autores, en las nuevas editoriales, porque hay mucho que ver ahí. Digo, aquí lo vemos en corto con los que se llaman Itersos, ¿no? Que son parte de esta universidad jesuita, que desde luego ya se les acabó la chamba, ¿no? Entonces tienen que buscar otros campos de trabajo, o entonces se meten a todo esto que ya tiene muchos años, ¿no? En el sentido de hazlo por ti mismo, el apoyo mutuo, todo esto que nosotros conocemos como parte de la función del anarquismo en el sentido social, y que ahora ellos lo investigan o lo ven desde una manera académica, y que desgraciadamente Bakunin, Kropotkin ya van a estar en las aulas y todo este rollo, y la gente que siempre lo ha hecho, ¿no? O sea, se va a ver un poco limitadas porque estos vatos tienen ese campo y lo están proponiendo a niveles políticos, ¿no? Donde se va, ¿no? Y desgraciadamente lo ven de fuera, y es bien chido pensar, ¿no? Que libros como estos van a estar en bibliotecas de las universidades de Europa, ¿no? O de Estados Unidos, que tienen una biblioteca de cartoneras de más de 1,000 ejemplares, ¿no? En Brasil, en MoMA, Argentina, ¿no? Y que aquí en México o aquí en Guadalajara, donde sea supuestamente la feria del libro más grande, no nos voltean ni siquiera a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, esto no nos ha importado, ¿no? En el sentido de que nuestra forma de trabajar siempre ha sido la misma, ¿no? Autogestiva, con el interés de que el que sigue, el que nos lea o el que le vendemos el libro, sea como parte de este grupo, ¿no? De esta banda, de esta pandilla. Pues se da una cosa curiosa, porque tampoco sé qué tanto, no dudo que la banda que venga a recopilar y a conseguir estos libros lo haga con la mejor intención del mundo, pero también la hipsterización va por otro lado, ¿no? Y de pronto también se convierte en una cosa de Mexican Curios, y no sé cómo lo vayan a tomar en otros lugares del mundo, y no sé cómo nos vayan a ver, con qué ojos nos vayan a admirar, incluso no sé con qué ojos mucha gente admira lo que estamos haciendo, ¿no? Porque de pronto también el hecho de haberlo hecho a mano y con ciertas características sí le da un plus, pero hay veces en que ese plus está mal manejado, ¿no? Digámoslo como es, por ejemplo, un libro cartonero que cuesta, por decir algo, lo mismo en fabricación que un libro tradicional, normal, que uno paga con su propia mano, aunque sea hecho en una imprenta, puede elevar su costo muchísimo según el sapo la pedrada, ¿no? Y con esto pues, me refiero a libros, lo diré tal cual, o sea, Mario Santiago Papasquiaro últimamente ha incrementado su valor en una cantidad que yo no me explico cómo diablos le hizo. Yo soy tremendamente fan de él, en algún momento íbamos a sacar un libro cartonero junto con Evodio Escalante, pero igual esta cuestión del Mexican Curious, incluso para dentro de nosotros mismos como lectores, ha incrementado su valor muchísimo. Y siento que eso está mal porque de todos modos sigue parasitando a los demás escritores que no tienen la oportunidad de vender su libro, sea cartonero o sea de lo que sea. Entonces, vamos, está bien que estos esfuerzos internacionales y nacionales se estén realizando, pero si nos clavamos en esa misma dinámica de siempre, de irnos por lo que ya sabemos que vende, también estamos replicando ese, O sea, Kropotkin y Bakunin no lo harían, ¿no? Sí, exacto. Es una de las cosas que uno tiene que ver, ¿no? O sea, si yo vendí 100 ejemplares de este libro, ¿no? En su edición, en su primera edición, luego la segunda ya es de 50, ¿no? Y luego la tercera, si hay, ya es de 25. Y si hay una cuarta es de 10 y luego ya de 5. Y creo que ahí es como cuando decimos, ya le paramos, ¿no? Porque ya eso, ¿no? Que comentas tú luego de, ah, no, pues es un éxito, pues vámonos con la editorial Diana a que nos haga 20,000 y nos preste a sus mercadólogos y la chingada, ¿no? O sea, yo pienso más en este rollo de mantener esta relación autor, editor, uh-huh. Lector, ¿no? Que pensar en algo como un bestseller, ¿no? O algo así. Pero pienso también en esta posibilidad de que los libros viajen, porque nosotros no podemos, y que se conozca nuestra literatura en otros lugares, ¿no? Eso, en ese sentido. En el otro sentido es eso, lo comercial. Lo que la señora que es egresada del ITESO y no tiene chamba, se va a un curso para hacer tamales, entonces vende tamales veganos, orgánicos y no sé qué, todo ese rollo que le meten a la mercadotecnia del bote de los tamales, y tiene a la chacha entregando los tamales y ella es la que cobra, ¿no? Entonces ya te están vendiendo un pinche rollo así. Y así puede suceder con este tipo de libros, pues, ¿no? Donde ellos lo hagan industrialmente para que parezca que lo hacen a mano o que, ¿no? Y lo hay, ¿no? Justamente, sí, hay editoriales independientes o que se hacen llamar independientes, pero realmente son, pues, esto, ¿no? Unas, como esas editoriales que sí tienen apoyos de hasta de gobierno para sacar sus libros, de Conaculta, digamos. Y no los hacen, pues bueno, a mano, como dices, es una maquila, y ellos lo venden igual como un proyecto, ¿no? Independiente, artesanal, que trae literatura más alternativa, pero al final al cabo sigue siendo lo mismo, ¿no? Son los que ganan las becas del Fonca, son los que publican, ¿no? Pero no como el comprador lector no ve todo el proceso que hay detrás. Exactamente. Exacto. Sí, esto es así como parte más bien de que nosotros nos enteramos cómo se hace, ¿no? Y a quién le estamos comprando el libro, como lectores, ¿no? Pero también sabemos como editores a quién le vendemos el libro, ¿no? Claro. Sí, en una ocasión vino una chava, lo voy a comentar porque se me hizo muy loco, que era de un programa que se hace aquí que se llama Sucede, y nos decía, es que yo quiero hacer lecturas callejeras, ¿no? Y nos iba a enseñar a hacer lecturas callejeras, ¿no? Mira. Entonces, a ella le iban a dar algo así como 70,000 pesos para hacer el evento, nos iba a invitar y nos iba a comprar 6 libros a cada uno para regalarlos y no venderlos, ¿no? Entonces yo le decía, mira, mejor déjame vender y no me compres los 6 libros, ¿no? O déjame hacer a mí el evento, porque yo siempre lo he hecho, ¿no? Pero siempre el gobierno nos ha quitado del lugar donde estamos. Entonces, es muy loco esto porque sucede en sucede este tipo sucede de ondas, ¿no? De que, un slam party, la chingada, y que jálenle con la, ¿no? Y desgraciadamente hasta mis compas se apuntan, ¿no? Y ahí van, por 3 lecturas les vamos a dar 500 bolas, ¿no? Y entonces tú dices, está cabrón, ¿no? En DF llegaron a niveles muy extraños. Me iban a pagar un varo X, porque nunca llegamos a esa parte del desmadre, por enseñarle poesía a los vagabundos de Tepito, Lagunilla y toda la zona, ¿no? Los mismos que hacen el torneo mundial de fútbol homeless. Entonces, como que la idea es, sí, sí tenemos vagabundos, pero hasta son poetas, ¿no? Así podemos vendérselos a los turistas. Entonces, se puede caer en este tipo de... Creo que más bien este tipo de espacios como la francachela justamente son francos y cheleros, son honestos. Entonces, ese es lo importante del desmadrito, ¿no? No tanto, o sea, ir a la FIL, pues igual está chido, pues uno necesita un varo para sobrevivir y pues el varo pues es la chamba de cada quien. Pero igual participar en estos espacios honestos creo que es mucho, mucho mejor y más adecuado. Sí, pues vamos a escuchar una última rol y regresamos para despedirnos. Pavel, la dulce dama María Juana. se fue, de ti se alejó. Al este emigró, ya todo pasó. Dulce Mona Lisa, te quiero pintar. Tú sabes, la extraño, no puedo evitar. No llores, por favor, yo estoy ahí. Así sonríe, estamos Juana, te quiero sentir. Tú sabes, te extraño, no puedo seguir. Ah, ah, ah, ah. Pues ya regresamos, y sí, para despedir el volantín, mañana nos vamos a volver a escuchar. Y pues, compas, muchas gracias por estar aquí y por venir a la francachela, desde por luego. La invitación, ¿no? Hombre, muchas pues, gracias. ¿Algo que quieran agregar? Inviten a sus compas para que se vengan. No, se vengan. No, pero no en su casita. No, pero a los compas de aquí de Guanatos. Al Erwin, ¿no? ¿A quién más vieron? A la chava acá de la pasajera. Sí. Uh-huh. Erwin, Gabriel, ¿quién güero. Falta? El güero, pues a toda la banda, pues Castillo, Kyle. ¿A quién? El Ricardo Castillo. ¿Ah, sí existe? Sí, a huevo. ¿Tú crees? De Chapultepec, paya. No te creas, bueno, ¿estás oyendo? No. Despedirnos y saludar a nuestros patrocinadores, que ya son bastantes, ¿no? Libros y Café La Rueda, Ediciones del Barrio Chino, Cuaderno La Aguja, Granola Gourmet, Café Peregrino Bistro y pues a la francachela, ¿no? También. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Nos quedamos con la rola de Kukulkan y a ver qué sigue. Thank you. El sacrificio de un ser humano.